Diferente, ponte tú de espalda y la mano para el frente y déjalo que entre, déjalo que entre, déjalo que entre, déjalo que entre, ponte tú de espalda y la mano para el frente y déjalo que entre, déjalo que entre, déjalo que entre, déjalo que entre, ponte tú de espalda y la mano para el frente y déjalo que entre. Los pibes lo pidieron, la pipa se acelera y si el DJ no suena, la tanga pa' afuera. Esto lo pidió la calle, que los boliches suena. Dale. Y al que no le guste la noche, pa' afuera. ¿Cómo le gusta la noche? ¿Qué? ¿Cómo le gusta la noche? Vamos a darle. ¿Cómo le gusta la noche? ¿Qué? ¿Cómo le gusta la noche? Vamos a darle. ¿Qué importa si eres linda o está fea? Así como se baila, tú escuchas y chequea. Que se pegue la cadera por la parte trasera. Que así que se empieza la bellaquera. Que ahora bombea, bombea, bombea, bombea. Bombea, bombea, bombea, bombea. Que esta noche viene dando cocotazo. Vamos a ver quién bailando es el tijerazo. Esta noche en el party es el encontronazo. Dale pa' el medio en la pista y tírate un paso. Tírate, dale, tírate un paso. Tírate, dale, tírate un paso. Tírate, dale, tírate un paso. Bambalán, tírate un paso, paso. Métete el perreo que te vas pa'l piso. Trapa el piso, trapa el piso. Ponte cuatro que yo te aviso. Dale pa'l piso, trapa el piso, piso, trap. Pa'l piso, piso, trap, trap. Métete el perreo que te vas pa'l piso. Trap, pa'l piso, trap, pa'l piso. Vamos allá. Yes, Memo. Tú eres otro incorregible. Que aguanten. Ella quiere el látigo. Papi, dame el látigo. Ella quiere el látigo. Papi, dame el látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Látigo, látigo. Ella quiere el látigo. Papi, dame el látigo. Mami, tú tienes un meneíto, arrebatado. Un meneíto bien riquito, arrebatado. Un meneíto sabrosito, arrebatado. Tao, tao, tao, tao. Mami, tú tienes un meneíto, arrebatado. Un meneíto bien riquito, arrebatado. Un meneíto sabrosito, arrebatado. Tao, tao, tao, tao. Todas las mujeres que saben que están buenas entren a la pista y hagan una rueda que va a empezar el concurso de la medialera. Y tao, tao, tao, tao. Más rápido. Más rápido. Más rápido. Hey!